Día de los enamorados torturados, no me desperté porque no dormí. Escribí tantas canciones pensando en vos, pensando en mí. My shit, no soy culpable, pero tengo la culpa. No me importa nada, pero demasiado me importa haber renunciado. No quedaba otra, pero desahuciado me quedo. Y no es una forma de decirlo, hay que vivirlo para entender. Es como cantar y coserse la boca a la vez. En la calle de Fez, I never gonna do it without the Fez on. Mi estilo de danza moray, mi daiquiri de harakiri, mi longa de poronga triste y sola, o bien acompañada, no pasa nada. Pero ese olor a carne quemada es mi corazón, es mi corazón. Hay que vivirlo para entender. Es como cantar y coserse la boca a la vez. Todavía tengo marcada tu almohada. A veces oigo voces tuyas que se quejan. Y ahora, ¿quién se queja? Es como quedarse desnudo bajo la lluvia hirviendo y todos riéndose, ja, ja, ja, de mí. Es como cantar y coserse la boca a la vez. Mátame. Y te espero en el cielo. Smoking time.